no quiero estar sola. Señora de 40 años, aunque no tenga cita, irrumpió en mi consultorio. Estoy abatida, no encuentro qué hacer. Todo me aburre, detesto leer. Lo que es normal, pero no veo televisión. Lo que es anormal, hago obras sociales, pero su bondad no me convence. Camino sin rumbo, puedo llorar un rato. Si respondo y la escucho gemir hasta que su cuerpo pierde fuerzas, ya me siento mejor. Y se retira como cada viernes. Sí, respondo. Y la escucho gemir hasta que su cuerpo pierde fuerzas. Ya me siento mejor y se retira como cada viernes.